fui y volví. Yo no sé quedarme. Me espera el sol otra vez para acompañarme. Hoy me encontré en la ciudad con un recuerdo más de algún amor que ya no me toca. Y aunque es más fácil irme que quedarme aquí, si ya no tengo dudas, ya no creo en nadie, me espera el sol otra vez para acompañarme. Botellas y mil noches sin ella. Yo ya no sé qué hacer, pues esta vez no puedo tenerla. Y aunque es más fácil irme que quedarme aquí, si ya no tengo dudas, nadie me espera el sol otra vez para acompañarme.